esta alegría que yo siento en mi alma, esta alegría que yo siento en mi ser, al saber que mi Cristo me ha salvado de este mundo de pecado y de placer. Su sangre derramada fue por mis pecados, su sangre derramada fue por su perdón. Jesucristo vino a darme vida eterna y a hacer lo mismo con los que siguen a Dios. Somos la iglesia que cantamos a Jesucristo, somos la iglesia que espera en ansiedad. La venida de mi Cristo ya se acerca, con esta muestra de este mundo, hambres, terremotos, homicidios, pestilencia. Jesucristo viene a buscar a su iglesia en santidad. Jesucristo viene a buscar a su iglesia en santidad. Jesucristo viene a buscar. Eso, prepárate, hermano. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos, la profecía de la Biblia apareció. Todos preguntan e ignoran de qué viene: hambre, terremotos, pestilencia, persecución. Querido amigo, yo te quiero explicar, es tiempo de gracia y Jesús quiere salvar. Y de muerte a vida tú quieres pasar, reconoce a Cristo, paz, perdón allí tendrás. Somos la iglesia que cantamos a Jesucristo, somos la iglesia que espera en ansiedad. La venida de mi Cristo ya se acerca, con esta muestra de este mundo, hambre, terremotos, homicidios, pestilencia. Jesucristo viene a buscar a su iglesia en santidad. Jesucristo viene a buscar a su iglesia en santidad. Jesucristo viene a buscar. ¿Estás preparado? Jesucristo viene a buscar a su iglesia en santidad.